CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presenta Ciberactivismo, Participación Ciudadana del Siglo XXI. El ciberactivismo se refiere al uso de técnicas y tecnologías de la comunicación, fundamentalmente en Internet, redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, YouTube, correo electrónico y podcast, se usan para difundir información, generar conciencia o manifestarse en contra o a favor de algo. Ana Marotias es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y, entre otras cosas, es docente en el Seminario Introducción a la Sociedad de la Información en la carrera de Sociología. El ciberactivismo son acciones contrahegemónicas que se realizan a través de Internet, también de la telefonía celular, para organizar actividades, acciones, protestas, marchas, inclusive expresiones artísticas, performance, en contra o no necesariamente en contra, pero siempre tratando de generar algún cambio en algunas actitudes o en algunas situaciones fundamentalmente políticas en la sociedad. En ocasiones el objetivo es convocar a una manifestación en la vía pública o a alguna otra forma de protesta, como puede ser un apagón o dejar de usar cierto servicio en determinado periodo de tiempo. Pero a veces esto se produce de forma espontánea. Algunos ejemplos son el caso de las movilizaciones en contra de los atentados del 11M en España en 2004, las revueltas estudiantiles contra el CPE en Francia en 2005 o las manifestaciones por una vivienda digna en España en 2006. En 2008, la participación política de Óscar Morales se había limitado a votar. Pero desde el 4 de enero, este colombiano de 33 años se convirtió en un promotor de las manifestaciones mundiales más exitosas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Morales pretendía juntar firmas a través de la campaña Un millón de voces contra las FARC. Un mes más tarde, movilizó a más de 4 millones de colombianos en su país y en otras 130 ciudades del mundo. En otra oportunidad, 400.000 personas se pusieron de acuerdo por medio de Internet y saturaron de llamadas los conmutadores telefónicos de la Casa Blanca y el Senado de Estados Unidos. Esto impidió que sus ocupantes realizaran llamadas. Daniel Ugarte es un especialista español sobre este tema, autor del libro El poder de las redes. Señala que existen dos fases del ciberactivismo: una deliberativa en la que se abre un debate y una fase de movilización por la que la gente sale a la calle. Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre, docente de la Universidad de Buenos Aires. Está terminando su maestría en propiedad intelectual en la Flaxo Argentina y es miembro fundadora y directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. El ciberactivismo debería ser activismo en los términos que lo conocemos, en los términos clásicos, es decir, militancia por alguna causa. Sea una causa política, una causa medioambiental, por ejemplo, que obviamente también son causas políticas, sea por reclamos de justicia en algún tema, digamos, es una forma de amplificar el activismo que no reemplaza, sino que suma al activismo tradicional. Uno de los casos más conocidos es el movimiento Yo Soy 132, conformado en su mayoría por estudiantes de Educación Superior de México. Ellos buscan la democratización de los medios de comunicación y evitar que se les imponga el virtual ganador de la elección presidencial 2012, Enrique Peña Nieto. El nombre Yo Soy 132 es un apoyo al movimiento que surgió luego de la publicación de un video donde se ve a 131 estudiantes que ejercen su derecho a réplica. En 2001 nació Tunecine, la primera plataforma en internet totalmente dedicada a derechos humanos. Algunos artículos fueron redactados por el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, ex presidente de la Comisión Árabe para los Derechos Humanos. Antes de eso, solo se habían publicado textos en lenguaje formal. Este fue el inicio de la llamada Primavera Árabe, una serie de alzamientos populares a favor de la democracia y de una mejora de las condiciones de vida. Paula Bruffman, hasta 2011, trabajó como coordinadora global de campañas en Abbas.org, una organización de campañas y activismo online internacional. Es bastante difícil hacer una historia del ciberactivismo. Decir cuándo surge, cómo surge, es complicado. Porque nosotros, por ejemplo, reconocemos como campañas en el mundo digital cuando hace 27 años Richard Stallman inició el movimiento de software libre y lo inicia en las listas de correos que estaban disponibles en hace 27 años. Cuando Linus Torvalds anuncia la creación del núcleo Linux, también lo hace en una lista de correo, y estamos hablando de principios de los 90. Hoy día encontramos otros procesos que tienen más que ver con el uso de redes sociales y otras plataformas que están más de moda y que son quizás más sencillas de usar para el usuario común, el que no está muy involucrado en el campo de las tecnologías. Algunas empresas proponen un ciberactivismo a través de sus páginas web, como Greenpeace, que pide participación en el envío de cadenas a través de correos electrónicos, junta de firmas y cartas en forma de protesta hacia multinacionales y gobiernos. Sea intencional o espontánea, es innegable la repercusión que puede tener el ciberactivismo. En la actualidad, forma parte de una nueva etapa y una nueva forma de expresión que tienen los ciudadanos de reunirse con intereses en común y hacer valer sus derechos. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presentó Ciberactivismo, participación ciudadana del siglo XXI. www.cpr.org